la mañana sale y se le va, pelotica en mano y con su raqueta se va a jugar. Con la olla de la chara buscando a su marido en la chaza está. Con la olla de la chara buscando a su marido en la chaza está. Por arriba, por arriba, por abajo, por abajo, por arriba, por abajo, con la olla de la chara buscando a su marido que en la chaza está. Por arriba, por abajo, con la olla de la chara buscando a su marido que en la chaza está. Ay, ay, ya no hace, ya no hace colaciones, colaciones. Ya no hace colaciones por arriba, por abajo, con la olla de chara buscando a su marido que en la chaza está. Ya no hace colaciones por arriba, por abajo, con la olla de chara buscando a su marido que en la chaza está. Ni panuchas, ni panuchas, ni suspiros, ni suspiros, ni panuchas, ni suspiros. Ya no hace colaciones por arriba, por abajo, con la olla de la chara buscando a su marido que en la chaza está. Ni panuchas, ni suspiros, ya no hace colaciones por arriba, por abajo, con la olla de la chara. Se le sale de la casa, ya ni siquiera la abraza y ya no come en la casa. Chaza, chaza, chaza, se le sale de la casa, ya ni siquiera la abraza y ya no come en la casa. Se le sale de la casa, ya ni siquiera la abraza, ya no come en la casa. Sale y se le va, pelotica en mano y con su raqueta se va a jugar. Por la mañana sale y se le va, pelotica en mano y con su raqueta se va a jugar. Chaza y a jugar chaza, se le sale de la casa, ya ni siquiera la abraza y ya no come en la casa.